La expresión brecha digital surge a partir de la diferencia producida entre aquellas personas, instituciones, sociedades o países que pueden acceder a la red y aquellas que no pueden hacerlo. Observando con mayor profundidad, esta separación subyace en otras diferencias como económicas, entre los que tienen dinero y los que no. Geográficas, entre los países desarrollados y los demás, o entre las zonas urbanas y las rurales. E incluso culturales y de educación, entre los que saben, los que no saben. Entonces, el concepto de brecha digital no incluye solo un problema de conectividad. Por el contrario, con el transcurrir del tiempo, se ha ido tornando mucho más amplio y complejo, a tal punto que puede diferenciarse algunos tipos de brecha digital como... Brecha de acceso. Basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las TIC. Brecha de uso. Se refiere a las personas que saben utilizarlas y las que no. Brecha de calidad de uso. Basada en las diferencias entre los mismos usuarios respecto a cómo las utilizan. Además, dado que la brecha digital ha disminuido poco en los últimos años, se empiezan a introducir ciertas preocupaciones por el desarrollo de las capacidades y habilidades requeridas para utilizar las TIC. Y últimamente, también se hace referencia al uso de los recursos integrados en la tecnología. De allí que este concepto se aborde desde los siguientes enfoques básicamente. Enfoque hacia la infraestructura. O sea, la posibilidad o dificultad de disponer de computadoras conectadas a la red mundial, incluyendo el problema de los servidores, ya que muchos países dependen de otros en este aspecto. Enfoque hacia la capacitación. Es decir, la capacidad o dificultad de usar estas tecnologías. Se empezó a contemplar que también existe una diferencia relacionada con las habilidades y capacidades para utilizar adecuadamente la tecnología, solamente con la posibilidad de disponer de computadores. En este sentido, se comienza a desarrollar el concepto de alfabetización digital relacionado con el de brecha digital. Enfoque hacia el uso de los recursos. Se refiere a la limitación o a la posibilidad que tienen las personas para utilizar los recursos disponibles en la red. En los últimos tiempos se han integrado en el concepto de brecha digital las posibilidades de utilizar la tecnología, no solamente para acceder a la información o al conocimiento, sino también a un nuevo modo de educación y para aprovechar las nuevas oportunidades, como el desarrollo de los negocios, la atención médica en línea, el teletrabajo, el disfrute de nuevas formas de entretenimiento, etc. El celular y la brecha digital. A la par del uso de las computadoras y las herramientas o recursos asociados a ellas, los teléfonos celulares han ido introduciéndose cada vez más en la cotidianidad de las comunidades actuales, pues han resultado muy accesibles y de bajo costo. Por esta razón, la mayoría de las personas posee un celular, lo cual les permite integrarse de cierta forma al entorno tecnológico y de comunicación, ya que actualmente los celulares no solo cumplen la función de realizar llamadas, sino que se ha incorporado un conjunto de elementos como cámara de fotos y videos, reproductor de música, internet, juegos electrónicos e incluso plataformas y paquetes ofimáticos que le hacen similar a un computador, pero en un tamaño mucho menor y a un bajo costo. En consecuencia, los celulares han permitido, de cierta forma, achicar un poco la brecha digital. De hecho, los jóvenes son ejemplo de esta situación, ya que la mayoría posee un celular que forma parte de su sistema de comunicación e interacción social. Y bueno, considerando que las personas incluyen el uso del celular en la mayoría de sus actividades, es importante conocer acerca de su uso en el ámbito educativo y en los espacios escolares sobre todo, donde los jóvenes invierten gran parte de su tiempo en estos aparatos. Al respecto, presentaremos algunas opiniones sobre este asunto. Presta atención a cada uno de los siguientes casos. Soy madre de una niña de 11 años y la decisión de comprarle teléfono celular a la niña realmente es muy difícil. ya que esta se ha convertido en un nuevo modo de sociabilidad entre los jóvenes, donde ellos escriben, planifican y se hablan entre ellos mismos. Entonces, quitárselos podría significar alejarla del mundo real que ella está viviendo. Claro, me preocupa enormemente el mal uso que ella pueda darle, pero más bien he optado por involucrarme en el mundo de la tecnología y romper con mi brecha digital hacia ella. ¿Cómo? Bueno, tratando de entender cómo funciona el celular, el MP4, la cámara del teléfono, grabar música de moda y otras cosas que le gustan a la niña. Porque yo tengo un celular muy bueno, pero realmente no lo sé usar, solamente para lo básico, que es llamar y enviar mensajes. Estudio sexto grado, y en mi escuela casi todos los niños tienen celular. Mis amiguitas y yo nos contamos todo por los mensajes. Desde muy pequeña los sé usar, más que mis papás. Ellos casi no entienden, pero yo siempre les ayudo. Soy docente de una escuela rural y mi opinión es que no se deben usar los teléfonos celulares como forma de enseñanza, o por lo menos no en sectores rurales. Incluso si existiera un proyecto de enseñanza que involucre la telefonía celular, yo no lo usaría porque estaría de alguna manera discriminando a cierta parte de mis estudiantes porque no lo pueden tener. Hola, trabajo en el área de informática y considero muy pertinente el uso de los celulares como estrategia didáctica, ya que para nadie es un secreto que ya nuestros estudiantes no se sorprenden por la presentación de los contenidos mediante la tiza y el pizarrón, pero sí se emociona cuando se les presentan los contenidos mediante formatos que contengan colores, imágenes y sonidos. Y aunque las escuelas no cuenten con dichos equipos, los estudiantes sí, ya que en su gran mayoría tienen equipos celulares. Claro, los docentes tendrían la gran responsabilidad de romper la brecha digital respecto al uso de los celulares como herramienta didáctica y adaptarse a los nativos digitales y a sus intereses. Soy docente de un colegio privado y en mi clase todos mis estudiantes tienen celular. Algunos muy sofisticados que están de moda llamados BlackBerry, otros más sencillos, pero al final todos tienen. La verdad, yo no soy muy conocedor de esos aparatos, y mucho menos los voy a usar como herramienta en mis clases. Al contrario, siempre les exijo apagarlos en clase, ya que en mi opinión este es un medio distractor más que otra cosa. Cada uno de los casos anteriormente escuchados nos lleva a realizar la siguiente reflexión. Los celulares son una herramienta potencialmente útil para el desarrollo de actividades educativas, siempre que el docente esté capacitado para el manejo de las tecnologías de la comunicación y la información, cuidando que todos los estudiantes tengan acceso a este recurso para evitar la exclusión tecnológica. Además, la disminución de la brecha digital no solo se centra en disponer de computadores con acceso a la red, sino que se requiere de información para el manejo de las tecnologías y más aún para el correcto uso de la información. A manera de cierre tenemos que la brecha digital es la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países que utilizan las tecnologías de información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas.